Vienes como el sol al amanecer. Radio Vida, a esta hora se complace en presentar su programa Un Encuentro con Dios. Un Encuentro con Dios, programa producido por la Iglesia Cristiana Vida en Abundancia. 60 minutos, donde les traemos el mensaje de Dios para su vida, para que hagas prosperar tu camino y tengas paz ante los ojos de Dios. Ya queda frente a los micrófonos el pastor Percy Ávila. Bienvenido. Los mejores profesionales del Perú son del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres, que convoca Admisión 2021 a los programas de diseño y programación web, electrotecnia industrial, mecatrónica automotriz, metalurgia, tecnología de análisis químico, electrónica industrial, mantenimiento de maquinaria pesada, mecánica de producción industrial y secretariado ejecutivo. Inscripciones en www.institutocajas.edu.pe. Examen de admisión 17 de abril. Instituto Superior Tecnológico Andrés Avelino Cáceres. Formando emprendedores. Este 8 de febrero se inician los talleres.